mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Así que comenzó la batalla en el bosque de Efraín, y los hombres de David rechazaron los ataques de las tropas israelitas. Aquel día hubo una gran matanza, y 20,000 hombres perdieron la vida. La batalla se extendió con furor por todo el campo, y perecieron en el bosque más hombres que los que murieron a espada. Durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David. Trató de escapar en su mula, pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas. La mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Entonces, uno de los hombres de David vio lo que había pasado y le dijo a Joab: vi a Absalón colgando de un gran árbol. ¿Qué? ¿Lo viste ahí? ¿No lo mataste? Te hubiera recompensado con 10 piezas de plata y un cinturón de héroe. No mataría al hijo del rey ni por 1,000 piezas de plata. Todos escuchamos lo que el rey les dijo a usted, a Abisaí y a Itaí. Por consideración a mí, por favor, perdonen la vida del joven Absalón. Si yo hubiera traicionado al rey y matado a su hijo, y de seguro el rey descubriría quién lo hizo, usted sería el primero en abandonarme a mi suerte. ¡Basta ya de esta tontería! Enseguida Joab tomó 3 dagas y las clavó en el corazón de Absalón mientras estaba colgado, todavía vivo, el gran árbol. Luego 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Entonces Joab hizo sonar el cuerno de carnero y sus hombres regresaron de perseguir al ejército de Israel. Arrojaron el cuerpo de Absalón dentro de un hoyo grande en el bosque y encima apilaron un montón de piedras. Y todo Israel huyó a sus hogares. Mientras aún vivía, Absalón se había erigido a sí mismo un monumento en el Valle del Rey, porque dijo: no tengo hijo que perpetúe mi nombre. Le puso al monumento su propio nombre, y es conocido como el Monumento de Absalón hasta el día de hoy. Almorzamos. Segunda Samuel capítulo 18, verso 6 al 18. El verso dice que el bosque mató más que la espada. ¿Qué significa esto? Significa que el lugar era muy difícil, engañoso, había fangos o piedras, ramas, espinas, etc. Y algunas traducciones dan la idea de que Dios obró con poder y la naturaleza e incluso los animales salvajes entraron en acción. ¡Wow! ¡Qué grande es Dios! Ahora Absalón se queda con la cabeza entre las ramas y Joab lo mata. Bueno, debemos entender que lo que Joab hace está muy mal, ya que desobedeció una orden directa del rey. Pero Absalón solo recibió lo que merecía. Era un asesino, un traidor y un violador. Joab sabía que David era usualmente permisivo con sus hijos y nunca castigaría a Absalón. Si no castigó a Amnón por violar a su media hermana, seguro no lo haría con Absalón, se habrá dicho Joab. Y en aras de los más altos intereses del reino, mató a Absalón. No está bien lo que hizo Joab, pero cuando no ponemos un límite a nuestros hijos, enseñándoles con el ejemplo de vida, los exponemos que algún Joab termine dañándolos. Por eso, amemos, enseñemos, disciplinemos y cuidemos a nuestros hijos hoy.